Bueno, acá estamos de vuelta, muchachada querida. Escuchantes, ¿cuántos serán? Uno, dos, diez, mil, un millón. Pensemos en... Yo pasé de escuchar a hablar. Esa, Franco, acá, vamos, justo Franco. Antes. El experto en... En vacaciones. En vacaciones. He vivido de vacaciones un montón de tiempo. Bueno. Años enteros. Años. Y hace 31 años. ¿31 años? 31 años de vacaciones y espero que sigan. Bueno, ah, que bien. No se corte, chicos, las vacaciones. No. Porque nos estamos preguntando, está muy bueno, tenemos que hacer muchas preguntas, porque nos estamos preguntando qué es esto de las vacaciones. Pará, no me metan a mí que... No. Porque haya leído un texto no significa que... Te va a agarrar José Capitalismo Carrera. A ver, ¿por qué existen? Nada, en realidad las vacaciones sería ese momento en el cual cualquier persona que tenga la suerte, ¿no? En el actual sistema, porque no todos tienen vacaciones. Exactamente. Es el momento del tiempo libre, en aquel en la cual uno no está produciendo. Más allá de producir estrictamente, claro. También uno tiene que acompañar a sus hijos, criarlos, hacer la comida, lavar la casa, todos esos procedimientos para reproducir la vida. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa en ese tiempo libre, ¿no? Que es tiempo libre para... ¿Es un tiempo libre? Claro, libre bueno, para... Bueno, ¿para qué es un tiempo libre? El tiempo libre que nos determina la sociedad es un tiempo libre para consumir. Claro. Entonces ya dejaría de ser un tiempo libre. Estamos ocupados haciendo algo. Sí. Cuando producimos, no consumimos, y cuando dejamos de producir, que es lo que nos dicen el tiempo libre, estamos consumiendo. Entonces, ¿hasta dónde hay un tiempo libre de poder decirnos a nosotros mismos, no estoy haciendo nada? Sí, me parece que ese es el verdadero tiempo. Es más, todavía, si uno tiene un tiempo, por ejemplo, un tiempo llega de laburar, ¿no? Y supuestamente se va el laburo, llega a su casa, y ponele que no consuma, ponele, no vaya al supermercado directamente, ¿no? Pero si tira una siesta, ¿ese tiempo realmente es libre? ¿O vos lo estás haciendo en realidad porque está condicionado con lo que vos hiciste anteriormente? No es libre porque si te acostaste porque estás cansado. Estás porque estás hecho pomada. Estás hecho pomada. Sí, exactamente. Es muy difícil encontrar un tiempo libre en el cual alguien pueda hacer algo que realmente le gusta sin que esté consumiendo. Exactamente. También, ¿no? Exactamente. Esa sería la lógica en la cual... Y que no esté heterocondicionado por lo anterior, por el trabajo, ¿no? Sería, ¿no? Esa sería una de las cuestiones principales, podríamos decir. Centrales. Centrales. ¿A vos, Juan Cruz, tenías algo para comentar, para aportar? Mirá, yo tenía para comentar que es muy interesante este tema, ¿no? Que nos convoca. Pero me parece que... No, hablando un poco en joda, yo diría, ¿no? Que más o menos, yendo por la tangente y... haciendo un preámbulo, fijándose de tener en cuenta a todo el mundo, ¿no? A los que vinieron, a los que no pudieron venir, a los que están esperando en la puerta, y también acordándose que hay que darle de comer al perro a la noche, ¿no? O sea, hay que comprar doggy u otra marca. Cachín. Todo eso, ¿cómo lo pensamos, ¿no? ¿Cómo lo pensamos en este sistema que el tiempo, donde el tiempo libre es para unos pocos, digamos, en general? El tiempo por ejemplo, las vacaciones, los fines de semana reales como tiempo libre en este sistema, en este contexto, en esta ciudad también, donde abunda el desempleo, el subempleo y las condiciones laborales bastante precarias, es para unos pocos. Entonces digo, ¿cómo construimos el día a día, ¿no? ¿Cómo construimos nuestra... Sí, imaginemos la gente que... Los niños, ¿no? los vecinos de Buenos Aires, los vecinos de Buenos Aires, ahora como Macri, que tienen que 2 horas de su tiempo del día para ir a trabajar y 2 horas de vuelta para volver a su casa. Es decir, aparte de las 8 horas, 9, 10, que uno trabaja, tiene 4 horas del traslado, que generalmente en las ciudades, en las grandes metrópolis, trasladarse... Es de por sí estresante, digamos, es un trabajo, digamos, es algo que te quita toda la energía del día. Habría que empezar a preguntarse esto, ¿no? Para la mayoría de la gente, sí. Lo dicotómico, ¿no? Esto, de que hay un tiempo de trabajar y un tiempo de vacaciones. Hay un... Como pensarlo dicotómicamente, empezar a poder lograr pensar que el trabajo también tendría que ser libre. ¿Cómo pensarlo en la actualidad? Yo lo pienso así. Ahora, ¿cómo llevarlo a la práctica? Es otro problema, como dice Juan Cruz. Sí, obviamente que no es difícil, pero de alguna manera vamos. Yo voy a citar a Mujica, a este gran presidente uruguayo, que hace poco ha hecho hace unos años un discurso que es por excelente, ahí viene, ¿no? Mira que Mujica lo citamos y por ahí viene. No, por eso. No, está fuera en el Renault 12. Por ejemplo, de hay un discurso que después lo podemos subir a la página, un gran discurso que él dice que también vivimos en una sociedad que cuando se consiguen 6 horas para trabajar, obviamente que son unos pocos, uno busca directamente laburar 6 horas más para pagarme la motito, para pagarme la casa. Entonces, si bien es verdad que hay una objetividad, hay algo que es real, que a veces uno no puede, pero uno podría empezar a decidir desde su casa, decir, bueno, ¿para qué trabajo tanto? ¿Para qué no trabajo tanto? Habría que buscar la vuelta. Claro, esa mirada la comparto porque digo, tenemos pero, la suerte de no estar es en esa clase que está que decía Benedetti, ¿no? Que ni sí ni no, en la clase media, ¿no? Donde podemos analizarlo desde ese punto de vista, donde tenemos un margen para decir, bueno, pero ¿hasta dónde nosotros ponemos como prioridad el tiempo en el que decidimos, el tiempo libre, el tiempo de estar con nuestros seres queridos, el tiempo de estar con nosotros mismos, con la producción artística, cultural? Eso en nuestra franja de privilegio de clase media es una posibilidad, pero yendo a las grandes mayorías populares donde está esta cuestión de que no te queda otra que laburar más de 10 horas, por ejemplo, no tenés otro empleo posible. Ahí hay un entuerto más dificultoso, ¿no? Que está muy lejos de yo tengo una respuesta, pero no sé si por radio no sé si se puede dar la respuesta. Decila, Mati. Decila, Enzo. Y salir del sistema, prácticamente. No sé si es de alguna manera. Podemos. Porque también la pregunta es que hablamos de tiempo libre. Bueno, está bien, está dicotómicamente ese tiempo. Y después, por un lado el trabajo y por otro lado ese tiempo. Que todos no tienen ese tiempo, pero los que acceden a ese tiempo también es súper, es alienante, porque lo que decíamos, que es para consumir o es para intentar descansar sobre el tiempo de trabajo, que es totalmente alienante y forzado a veces, ¿no? Y también, bueno, las vacaciones, ¿no? A veces cuando uno va de vacaciones, no todos, ¿no? Pero muchos se compran un paquete y ya está todo medio planificado. Entonces todos los recorridos, todos vas a ver un lugar. En realidad no sé si conozco Jujuy, porque vos vas a algunos lugares. Sí, y generalmente pasa que estos paquetes te van a los lugares más bonitos, ¿no? Que no son necesariamente la realidad del lugar. Entonces ahí uno se tendría que preguntar, che, ¿vos vas a conocer o vas a conocer o solo? Vas a consumir, claro. Vas a consumir y conocer lo que dicen que tenés que conocer. Y en cambio, y lo más lindo para el sistema, digamos, porque hay lugares hermosos totalmente abandonados por el mercado del turismo y que son increíbles porque hay poca gente, por que uno busca la soledad, el espacio libre, el espacio, no ver publicidades. ¿Dónde están todas las publicidades ahora? En la costa bonaerense. No es casual de que esté llena de publicidad, no es porque hay gente, sino porque hay gente que tiene mucho tiempo libre en las vacaciones, sería, que las va a gastar plata. Claro, es tiempo libre para consumir. En un consumo inmediato, digo, no es que estamos realizando una obra de infraestructura importante para hedonista y inmediato, claramente. Igual estamos a favor de yo estoy a favor de las vacaciones. Estoy depresivo. Claro, estoy depresivo porque es mi último día de vacaciones, por eso seguro hablamos de esto. Eso seguro. Juli también está a favor de las vacaciones. Nadie dice que no, justamente, pero claro, más allá de todas estas cuestiones del llamado ocio represivo, lo llamaban en la década del 60 de la izquierda, digamos, yendo a la realidad, digamos, al concreta en la que estamos, obviamente, como decía acá el compañero leninista y trotskista Matías Estrano, el horizonte socialista es que el tiempo libre sea el 90% del día. No, un tiempo libre y un tiempo libre de trabajo. Un claro, trabajo libre también, ¿no? Claro, un trabajo que te dignifique, que te vuelva como vida, como no. Como que no tiene que ver solamente con el trabajo en blanco, ojo. Pero va más allá de eso. Pero allá está el horizonte, ¿no? Aquel horizonte al que aspiramos, ¿no? Y seguiremos aspirando, y aspiraremos, y aspiraremos, y guarda con la sobredos. Sí. No, pero el mientras tanto yo creo que hay posibilidades. Por ejemplo, el fin de semana no es solamente de las clases medias, los claro, nini, también las clases populares. El tema es qué pasa en con ese tiempo libre. Si hay circuitos culturales, alternativos, que no sea solamente el consumo dinerario, claro, ni tampoco el consumo, sino también existan espacios creativos. Lo que bueno, estamos acá intentándonos preguntar desde el programa, nuestro humilde aporte, mucho más cerca, digamos, de ese horizonte y concreto, es esto. Es que que aportemos, digamos, un signo de pregunta a decirnos, bueno, ¿qué estamos haciendo en ese tiempo libre que tenemos? ¿Estamos nosotros decidiendo o está decidiendo otro? Una, incluso otro no persona, otro cosa, otro sí, mercancía. Claro, porque uno pensaría que uno es libre de elegir, pero en realidad uno tiene la libertad de elegir entre un par de opciones. Exactamente. Y que esas par de opciones no las elige uno en realidad, sino que eso te las dan de antemano. Si es bueno, ahora el fin de semana de carnaval, es una de las notas de la agenda de los de abajo, claro. Coincide el Festival de la Sierra con el tradicional carnaval histórico de Tandil. Claro. Entonces, bueno, ahí vos tenés las dos opciones de elegir, una sobrepuesta encima de la otra, cuando podría ser tranquilamente que estén en diferentes momentos, por ejemplo. Exactamente. Las dos son gratuitas, pero tampoco suele haber muchas actividades gratuitas para hacer a lo largo del año, en todo momento. En todo momento, digo, de que no solo sean recreativas, digamos, de lo que sería perder el tiempo libre, ocupándolo en algo, sino que también sean... No sé cómo. No me sale a la ver, palabra. Como. No sé. Ya se me olvidó. Se te olvidó, se te fue. No, como que hagan crecer el alma, no sé. Ah, está bien. Sí, que no solamente ver un espectáculo. El alma, el espíritu, la mente, digamos, no tiene que venir a Abel Pintos a cantar solamente. Oh, exactamente. Que bueno, por ahí está bueno, digo, bueno, viene Abel Pintos, canta gratuito. Sino que se necesitan hacer ciertas actividades que recreen la mente y el alma, el espíritu de las personas. Digamos, que los haga mejores, más allá de ser espectadores pasivos de algo con su masticulado. Lo que reflexionaban estos, no sé si... Esto es re profundo, chicos. Si no, claro. Sí, te lo fuimos. Tan profundo como tienes. Está siendo grabado. No, lo que reflexionaban varios intelectuales de izquierda en los 60 tenía que ver con esta cuestión, digamos, lo llamaban ocio represivo porque la alienación del tiempo libre se constituía en esto, digamos, el consumo de mercancía. Hubo un libro que lo escribió Sebrelli sobre Mar del Plata, se llama... no me acuerdo. La grasa de las capitales. Bueno, pero un libro que analizaba justamente la tradición marplatense de las vacaciones, ¿no? Y cómo profundizaba la alienación desde otro lado, no desde el trabajo, de la explotación del trabajo, sino justamente desde el definir cómo se utiliza ese tiempo libre, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, volviendo a Tandil. ¿Vamos a los piletones o es interesante, a la pileta? Es interesante, justamente Tandil que se postula como ciudad turística, que también habría que pensarlo, ¿no? ¿Para qué tiempo y qué gente? Que seguramente sea para unos pocos. Obvio. Y también, ¿no? Un circuito totalmente... En lugar de ir un montón de sierras que hay que están alejadas, no, te ponen un kilisto y hay que ir a esa sierra, ¿no? O te ponen un valor al ingreso a los piletones. Es, claro, un valor relativamente alto. Digamos, que para ir, digamos, una familia con dos o tres chicos puede ir una vez al mes, capaz, a los piletones, pues son 100, 200 pesos que te gastás, más todo lo que requiere llevar a los chicos a... Que los mismos pibes están inmersos en este sistema de comprarme un helado, comprarme el globo, comprarme la pelota. Hace 10 años a los piletones le decían los pilegronchos, y ahora le dicen los pilerrubios. Los pilerrubios. Por dentro y por fuera. Bueno, el otro día que estuve en Las Ánimas, no me crucé a un solo ser humano. También crucé varias vallas, varios alambres de púa, pero digo, esos caminos que se pueden recorrer tranquilamente sin gente. Sin porque gente. Claro, todos los muñecos fueron a ver al Cristo. Obviamente, digamos, está todo preparadito para todo que preparadito, la gente vaya ahí. Vaya ahí, exactamente. Pero bueno. ¿Y qué más tenemos en las vacaciones? Nada más. Hablando de las propagandas. Quería hacer algunos comentarios un poquito más. Sobre todo en año electoral. Eso. Aunque últimamente chero. Los años electorales se están estirando bastante. Antes el año electoral empezaba en marzo, abril. Sí. Ahora ya en enero. Con el tema de las PASO, que es las elecciones libres abiertas anterior a la elección principal, como las primarias abiertas, el año electoral se estiró notablemente y el verano es el momento para hacer publicidad de campaña. Y vos vas a la costa. Y está Scioli, que parece que te va a abrazar desde un cartel, masa con forma de superhéroe, en una super gigantografía. Ah, esa no la vi. Y está como la cara de... Y tiene un parador en Mar del Plata. Y eso en todo el mundo debe ser. El ¿cuál era ese? ¿El de Massa? ¿Qué tiene? Massa parece uno de Walking Dead, ahí medio superhéroe, todo medio tuneado, le falta una escopeta que la va a tener abajo el chubo. Va a matar a la negra. Aunque no la tenga, que no uno lo mira y le da el miedo de como si tuviera una escopeta, sí, una sí. Y si la usara. Así que bueno, y Scioli no la tiene, bueno, pero llama. a no, otros que lo hagan, es lo mismo. Tiene, ¿cuál en esa, cuando él lamentablemente perdió el brazo, se puso un brazo con un arma, como el Superagente 86. Ah, por eso. En esa mano de plástico tiene teléfono. Y tiene armas ahí para. Sí, sí, seguro. Aprieta para bajar. Con la otra mano aprieta un botón y te tira un contra la inseguridad. Bueno, sí. Sí, bueno, Urribati tenía un parador en Mar del Plata, me contaron. ¿Sí? Sí, sí, más o menos. Mira. Sí. ¿Y qué dice? ¿Que los ponga allá en Entre Ríos? No, y regalaba. ¿La zapatilla para, de Ruca? Para ir al carnaval. Para ir al carnaval, sí. Pasaje gratis. Sí. Pasaje gratis. Mira, ¿qué me contás? Bueno, que yo voy la semana que viene. Yo voy a ir a pedir uno, igual. El tipo habló del tiempo. Sí. Bueno, hablando de consumo. Le mandamos un saludo a Uribarri que nos envió los pasajes. Bueno, ellos son los que manejan este ocio represivo, que esta maquinaria de ocio represivo del que hablábamos, sí, ¿no? Sí. Que antes de ir a un tema, ¿no? Porque vamos a un tema, ¿no? Sí. Parece. Spinettiano. Antes de un tema. De Spinetta podría ser, ¿no? No sé por qué. Les recuerdo que el libro se llamaba Mar del Plata, el ocio represivo. De José Sebrelli. Uy, mirá. Bien. Interesante. En el momento de izquierda, ¿no? Interesante. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si vamos a una canción? Sí, me parece perfecto. Así tomamos mate. Sí, y lo disfrutamos. Ustedes un poco. Pidan a ver de quién es y yo les voy a... Mira, a mí me gustaría escuchar un tema del Flaco Spinetta. ¿En serio? Sí. Mira, si lo tenés. Un cover. ¿Tenés un cover por ahí? Tengo preparado uno para vos. Y aquí va. Después este tema del Chango Espaciuk.